Bien, amigos, empezamos la última parte del programa. Me sigue acompañando el alcalde, Rafael Santos, quien nos está hablando un poco de las propuestas que va a realizar en caso sea reelegido a la Municipalidad de Pueblo Libre. Señor alcalde, usted como vocero del Partido Popular Cristiano ha calificado como una cumbre de transfugismo la participación de Cambio Radical, el partido del señor Alex Curi, en las próximas elecciones municipales, puesto que reúne a ex representantes de diferentes partidos que han renunciado y que fueron expulsados por tener ciertas convicciones un poco ajenas al verdadero ejercicio político. Háblenos un poco de esto. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Yo más bien yo le cambiaría de nombre al partido. Cambio Radical de partido sería, ¿no? Porque hay gente que ha participado en diferentes actividades políticas y en diferentes partidos políticos que han renunciado obedeciendo a intereses personales. Al renunciar a intereses personales y al empezar una nueva aventura política con una nueva camiseta, es como decir la dama de compañía que viene con el consorte de turno, ¿no? Entonces yo creo que eso en la política denigra el compromiso que asumimos los funcionarios públicos. Por eso es que yo creo que en ese sentido tiene que ser condenado por los ciudadanos, tenemos que condenarlo en las urnas electorales en las próximas elecciones, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo estoy seguro que lo comparto con muchos, gran parte de limeños y peruanos, que estamos hartos de que los políticos se paren cambiando de camiseta por sus intereses personales. Hoy día tenemos la oportunidad de reflexionar y poder en las próximas elecciones escoger a las personas que realmente valgan la pena que le demos la administración de nuestros impuestos, de nuestras ciudades, para que con esos recursos y con esa legalidad y lealtad puedan hacer de nuestros distritos y de nuestra capital ciudades que estén a la vanguardia no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? Háblanos un poco de sus propuestas en caso sea reelegido a la alcaldía de Pueblo Libre en cuanto a seguridad, en cuanto a turismo y salud. Mira, nosotros no paramos de trabajar. Eso quiero decirte que mi propuesta no solamente es una propuesta que viene enmarcada en más obras y mayor seguridad ciudadana, sino que mi propuesta va en función a un compromiso. Yo no vengo a prometer. Yo me vengo a comprometer con mi distrito y lo voy a hacer hasta el último día de que mi distrito me dé la confianza. Como comprenderás, luego de esta entrevista, tengo una entrevista con el ministro del Interior, con el nuestro general Octavio Salazar, que va justamente para incentivar el tema de seguridad ciudadana en nuestro distrito, para cooperar y trabajar en conjunto con la policía en los patrullajes integrados y sobre todo de reiniciar el registro digital de personas que atentan contra el orden público, que es uno de nuestros principales bastiones, una de nuestras principales herramientas de trabajo en seguridad ciudadana, que permiten tanto a la fiscalía como al poder judicial y a la policía identificar rápidamente quiénes son los delincuentes y que puedan ser sancionados debidamente, ¿no? En cuanto a usted viene realizando una actividad muy, muy... muy bien, elogiable en cuanto al turismo en el distrito, el turismo local, en cual usted ha desarrollado un programa que se llama La Línea Azul. Háblenos un poco sobre esto. Mira, aparte de la Línea Azul, yo quisiera fomentar el cambio de actitud de los peruanos. Nosotros tenemos que saber de que, conociendo nuestro pasado, podemos construir un futuro. Y Pueblo Libre es el distrito de los museos. Tenemos el Museo de Antropología e Historia del Perú y el Museo Rafael Larco Herrera, que son los dos principales museos de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro distrito? Tenemos una zona monumental que faltaba regularse por el Instituto Nacional de Cultura y hoy día, gracias a una excelente gestión, con un excelente equipo técnico, ya tenemos una zona debidamente regulada por el Instituto Nacional de Cultura. ¿Qué era lo que nos faltaba en esta zona monumental? Nos faltaba infraestructura necesaria para poder albergar a los turistas, tanto locales como extranjeros, y cobijarlos en nuestro centro histórico para poderle dar las facilidades. Esas facilidades se han ido dando gracias no solamente al trabajo en equipo con las instituciones públicas, sino también con las privadas. Hemos recuperado el bulevar, hemos rearmado, recuperado y hemos puesto operativo el bulevar de Julio Cetello, que une el Parque 3 de Octubre con la Plaza Bolívar. Este bulevar, déjame decirte, Ricardo, que antes de haberse constituido como bulevar, era una calle que parecía que estaba bombardeada, toda llena de huecos, destruidas, las veredas prácticamente eran inexistentes. Hoy día tenemos un bulevar con farolas de la época colonial, con un adoquinado de tipo republicano, colonial, que le da un aire que introduce a los turistas, tanto locales como extranjeros, y los invita a poder vivir de esta emocionante historia del Perú, ¿no? Representado en las huacas con las culturas inca y preincas, como las casonas coloniales y republicanas que están repartidas a lo largo y ancho de nuestra zona monumental. Entonces, hemos puesto el estacionamiento para que puedan estacionarse los vehículos turísticos y también los diferentes ciudadanos que puedan estar que quieran ir a visitar nuestro distrito y la zona monumental y los museos. Aparte que hemos recuperado las avenidas colectoras que te llevan a la zona monumental. Próximamente estamos recapeando también la avenida Vivanco, que es una de las obras que viene en este nuevo paquete de 6 avenidas que vamos a recuperar en el distrito. Bueno, la verdad que son, con estas 6 obras, una vez que culminemos estas 6 avenidas, van a ser 17 avenidas recuperadas en el distrito. La verdad que es una suma muy interesante, tomando en cuenta que la gestión anterior, con 2 periodos, solamente hizo 3. ¿No? Entonces, por eso te digo que me llena de orgullo, y no es por falta de no es porque hable mal o bien de otras gestiones, y tampoco quiero desmerecer otras gestiones. A lo que voy es que gracias a Dios y a un excelente equipo técnico y a esta gestión es que hemos podido quintuplicar el trabajo realizado. Nosotros, si hoy día tenemos una posición en el distrito de Pueblo Libre que hace más digno, hace más representativo al vecino de Pueblo Libre, y justamente porque trabajamos toda la municipalidad en servicio de nuestra comunidad, que eso es lo más importante, ¿no? El compromiso, por eso te digo, es la mejor propuesta, aparte de las obras que vienen, definitivamente mayores cámaras de seguridad ciudadana, vamos a implementar una ambulancia también para que haya un auxilio rápido a los vecinos de Pueblo Libre. Y déjame comentarte de que había un proyecto que teníamos para una siguiente gestión, que era el Policlínico Municipal, que el día 17 lo vamos a inaugurar. Bueno, yo ya no lo puedo inaugurar, lamentablemente, porque estoy en gestión, pero es una propuesta que iba a ser para una siguiente gestión y que, gracias a Dios, nosotros no nos detenemos porque hay una elección, ¿no? Gracias a Dios lo podemos inaugurar en esta gestión. Es un regalo más que Dios nos da y que nosotros lo ponemos a disposición de los vecinos de Pueblo Libre, con tarifas sociales reguladas para todos los vecinos de Pueblo Libre y atención inmediata, rápida y de calidad como se merece el vecino de Pueblo Libre, el de la Villa de los Libertadores. Muy bien, señor alcalde, le agradecemos su presencia aquí y recordando que también usted es nieto de la gran cantautora Chabuca Granda. Sí. Por algo debe estar promoviendo la actividad cultural en el distrito de Pueblo Libre. Pues que es la Villa de los Libertadores, y además, aprovechando que es un año patrio, le mando un saludo por fiestas patrias a todos mis vecinos de Pueblo Libre y a los maestros que el día de ayer han cumplido su día. Un saludo muy grande y afectuoso. Que Dios los bendiga más bien y que nos ayude a seguir continuando con las obras en nuestro distrito. Muchas gracias, alcalde, y muy buena suerte. Bien jugado, muchas gracias.